¡Alegría! ¡Alegría nomás! Feliz y olvidemos las pasiones por bien de nuestro país. La noche buena y las navidades nos den a todos felicidades. Que guardemos los rencores, los odios en un cajón y disfrutemos esta fiesta con mucha cerveza y ron. La noche buena mucho y las navidades nos den a todos felicidades. Que cocinemos gallina, que hacemos un buen lechón. El que no tenga esta cosa, que haga un loco de salchichón. La noche buena y las navidades nos den a todos felicidades. Que los que tengan amores se casen en Navidad y los que ya están casados que no se separen más. La noche buena y las navidades nos den a todos. ¡Fiesta! ¡Qué rica! ¡Mami! Feliz y olvidemos las pasiones por bien de nuestro país. La noche buena y la navidad. Vamos a la más. Felicidades. Que guardemos los rencores y los odios en un cajón y disfrutemos esta fiesta con mucha cerveza y ron. La noche buena y la navidad. Y era un mejor. Mami. Felicidades. Que cocinemos gallinas, que hacemos un buen lechón. Y el que no tenga esta cosa, haga un loco de salchichón.